repite la historia de nuevo. Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error. ¿Será que soy como soy aunque quiera cambiar? Yo no puedo. Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy. Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo. Tengan cuidado, tengan cuidado, que no da este mundo, que no da este mundo, se va en un segundo, en un segundo.